Melanie Forey. Hola, yo soy Melanie Forey y a mí me gusta contar historias. ¡Ay, sí, sí! ¡Yo quiero una de princesas y dragones! O sea, güey, qué poco original. Tipo pide una más fashion, ¿no? Mejor una de la Vero. Sí, de la Vero Castro. Esas sí que son historias, pa' que te la avisen tiés. Newk, qué super asquito, ¿qué onda con esta naca? ¡Uy, qué super estrés! ¿Por qué se pelean, mijas? Mejor échate una de Pedro Infante. O sea, super pasadísimo de moda. ¡Caray! Pues si uno no puede expresarse libremente porque luego, lueguito la andan criticando a una. Oigan, ¿y si me dejan contar una historia? ¡Tú no te metas que estamos deliberando! Bueno, pues, miren, les preparo unas galletitas. ¡Ay, o sea, que no sabes que las galletitas engordan! ¿Cómo? Pues qué suerte, galletitas obesas, pues nos toca de a más, ¿no? ¡Oh, my God! Neta, ya estás hiper senil, abuelita. Óyeme, más respeto para la abuelita, que así como me ves de buena, guapa y despampanante, yo sí te surto, mija. ¡Ay, ya me cayeron gordas todas! Bueno, tú no, abuelita. Yo por eso no quiero crecer nunca. ¡Naca! Hueles mal, ya bañate. En fin, la historia la hacemos todos. Las voces que aquí escuchaste son mi voz. Lánzame una llamadita, ¿no? ¿De qué hablábamos?